Una mirada amplia y crítica sobre derechos humanos te presentan Renato Amel y Nicolás Penna en Factor Universal. Escúchalos a continuación en Radio JGM. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Factor Universal 2.0, aquí en Radio JGM, dando señales. En el día de hoy vamos a analizar dos aristas de una misma cuestión, la autonomía de un eventual Instituto de Derechos Humanos, primero analizando esta situación desde la perspectiva del Ombudsman, o Defensor del Pueblo, que ya vimos la semana pasada, y posteriormente contaremos con la entrevista de Gabriela Zúñiga, de Prensa y Comunicaciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago, en representación también de las agrupaciones regionales, que nos contará sobre la visión de la agrupación sobre este eventual Instituto de Derechos Humanos y cómo se va a llevar a cabo, particularmente. También tenemos el día de hoy un invitado musical sumamente importante. Tenemos al grupo Rainbow, representado principalmente por Richie Blackmore en los años 70 y Ronnie James Dio. Richie Blackmore, en un momento específico de su carrera en Deep Purple, se separó del grupo por razones musicales específicas, que él no quería seguir la forma en la que John Lord estaba llevando al grupo. Él quería darle un tono más de soul, siendo que Richie Blackmore quería darle el tono más duro, más rockero al grupo. Por eso, que forma el grupo Rainbow y contratando en la voz al famoso Ronnie James Dio, el enano infernal de la música. Bueno, ahora iremos a la noticia número uno, sobre el Ombudsman, el Instituto de los Derechos Humanos. En esta noticia existe un problema de competencias al interior de la institucionalidad del Instituto de Derechos Humanos. Recordemos que este instituto es un proyecto que presentó la presidenta Michelle Bachelet en el 21 de mayo del año pasado, en el cual introdujo esta figura legal para la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué el Ombudsman identifica a este Instituto de Derechos Humanos como un problema de competencia? Bueno, significa que existe una ambigüedad en el campo de acciones de esta institucionalidad, según la cual el futuro Instituto de Derechos Humanos podría cumplir funciones que corresponderían también al Ombudsman o Defensor del Pueblo, lo que podría causar confusión en los ciudadanos o problemas de sobreposición de competencias. ¿Cómo discernir entre qué institución debe cumplir qué rol? Es decir, ¿por qué no simplemente dejar que el Instituto de Derechos Humanos cumpla la función del Ombudsman? Porque en el Instituto de Derechos Humanos se contempla una dependencia parcial del gobierno y del Congreso. Es decir, mientras que la Defensoría del Pueblo es una institución autónoma, desde por sí, desde sus estatutos, con una figura legal de derecho público y de patrimonio privado, el Instituto de Derechos Humanos tiene la dependencia del Ministerio de Justicia. Por tanto, existe como sería parte y juez y parte. Juez y parte, exactamente. Puesto que por una parte estaría demandando a quien posiblemente es su sostenedor. O sea, como el Estado se demanda a sí mismo. Claro, según este capítulo chileno del Ombudsman, que es una agrupación que intenta impulsar esta figura del Defensor del Pueblo a nivel legal, se considera que esta dependencia del futuro Instituto de Derechos Humanos implicaría una incapacidad de este instituto para asumir lo que se considera parte de la Defensoría de las Personas. Por ejemplo, una declaración conjunta de Amnistía Internacional Chile y el capítulo chileno del Ombudsman dice: la autonomía relativa prevista para el instituto, si bien podría ser suficiente para sus principales funciones, aún con los perfeccionamientos anunciados, no califica para asumir atribuciones de Defensoría de las Personas, que requiere para su eficacia la plena autonomía orgánica y funcional frente a los poderes del Estado. Incumple los estándares internacionales que para tareas de representación, crítica y propuestas frente a actos vulneratorios, principalmente por parte de órganos de la administración del Estado, que participen en el órgano de decisión, representantes del gobierno y de los legisladores, que incluso hacen mayoría. El Instituto de Derechos Humanos, aun cuando será una corporación autónoma de derecho público, tendrá una vinculación institucional con la Presidencia de la República por intermedio del Ministerio de Justicia. Exactamente. ¿Cuál es la solución para esta situación, según el capítulo chileno del Ombudsman? Esta institución pide que se especifique el ámbito de acción del eventual Instituto de Derechos Humanos, es decir, que se delimiten específicamente sus, entre comillas, principales funciones y se le excluya explícitamente de la competencia que tenga que ver con la Defensoría del Pueblo. Exactamente. De hecho, textualmente, Amnistía Internacional y el capítulo chileno del Ombudsman piden que, además del veto aditivo, haya un veto supresivo que elimine del proyecto las facultades que directa o indirectamente corresponden a una defensoría de las personas, de acuerdo a la doctrina y experiencias internacionales. O sea, por lo que vamos a ver posteriormente, el capítulo chileno del Ombudsman, como lo vimos en el programa anterior, tiene como objetivo defender todos los derechos humanos y los derechos que están consagrados en la Constitución de 1980, en el artículo 15. En él indica que tanto los derechos de salud, de educación, de bienestar de las personas, además de los derechos humanos, en tanto la vejación de estos por parte del Estado o de otras personas, serían defendidos por el Ombudsman. Ahora bien, el instituto sería una... Se terminaría transformando para este tipo de... para la Defensoría de las Personas una suerte de relevo de las comisiones como la RETIG, VALEG o la misma Corporación Nacional para la Reparación y la Reconciliación, que depende del Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué hacer? Siendo que ambas instituciones tienen como base la defensa de los derechos humanos, ¿cuál es el... digamos... ¿cómo se podrían concebir estas dos instituciones que trabajaran conjuntamente de acuerdo para la defensa de los derechos ciudadanos? Claro, nosotros creemos que la posición del capítulo chileno no apunta al fondo del asunto, que es la dependencia del instituto ante el Estado. De hecho, como veremos posteriormente, las agrupaciones de derechos humanos rechazan esta dependencia del Estado. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasaría en el caso de que el Instituto de Derechos Humanos se desligara del Estado? Exactamente. En ese caso, el argumento que da el capítulo chileno del Ombudsman no tendría mucho sentido. Exactamente. Porque precisamente era esta dependencia la que los imposibilitaba de defender o asumir estas funciones de defensoría del pueblo, como ellos mismos lo señalan. Y de hecho ese es el punto fundamental sobre cuál de las dos instituciones va a usar las atribuciones que supuestamente de por ley o por los proyectos de ley que se están generando en el Congreso se estarían pisando los pies. Si el Instituto de Derechos Humanos estaría utilizando las atribuciones que supuestamente se le quieren dar al capítulo chileno del Ombudsman y a la Defensoría de las Personas, o bien si esta Defensoría de las Personas estaría utilizando la independencia que supuestamente tendría el Instituto de Derechos Humanos si fuese una entidad ajena al Estado o vinculada al Estado, pero con completa autonomía, y sobre cuáles, si una u otra institución, ¿cuál de las dos sería la que defendería de buena forma a las personas? Ese yo creo que es el gran punto de choque de este proyecto y de lo que dice el capítulo chileno del Ombudsman. Claro, pero el problema es que las dos instituciones no se están poniendo de acuerdo. Exactamente. El capítulo chileno del Ombudsman asume como propio del instituto la dependencia del Estado. Exactamente. Mientras que las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos consideran que esta dependencia es inaceptable y que de hecho incluso existe una suerte de modelo mundial de cómo hacer un instituto de derechos humanos, y que ese modelo señala claramente que no deben depender del Estado, porque se puede dar la ocasión de que tengan que enfrentarse incluso al Estado. Recordemos que estamos en la radio Juan Gomilla, 104.5, dando señales. Nos pueden visitar en la página www.radiojgm.chile.cl, bajar el podcast en radiojgm.blogspot.com o contactarse con nosotros en radiojgm@gmail.com. Ahora vamos a la primera canción del día, All Night Long, del grupo Rainbow. We'll be right back. estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0 y vamos a dar inicio ahora a la entrevista de la edición de esta semana. Sí. Tenemos como invitada a Gabriela Zúñiga, quien es de prensa y comunicaciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago, a quien agradecemos por aceptar nuestra invitación a darnos programa. Esta entrevista. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar ahora con Renato y Nicolás, y qué mejor que empezar con los Beatles, que son de mi época. Sí, pues. La entrevista de hoy queremos preguntarte sobre el Instituto de Derechos Humanos, que está como proyecto en el Congreso actualmente, y según lo que revisamos en la noticia anterior, sobre cuáles son las aprehensiones que tienen las agrupaciones de derechos humanos con respecto a esta institución. Mira, te voy a hacer un pequeño alcance. Yeah. El proyecto ya está aprobado en diputados. Claro. Eso ya se aprobó y solo falta senadores, lo que indica que claramente la lógica, la dinámica que se da en estos casos es que senadores también sería aprobado. Por lo tanto, estaríamos en presencia de la creación del instituto. Uh-huh. Instituto al cual nosotros nos hemos negado por las características que tiene. Nosotros no es que no queramos un Instituto de Derechos Humanos, no queremos este Instituto de Derechos Humanos. Claro. Con las características que este ha salido. Uh-huh. Si tengo así como un pequeñísimo espacio, te cuento. Sí, este es un tema que nosotros trabajamos hace más o menos 2 años con los diputados, donde hicimos las indicaciones que las agrupaciones, y no te digo, tú me presentabas como de la agrupación de Santiago, lo cual es correcto, pero nosotros tenemos una coordinación de regiones, donde participan todas las agrupaciones a nivel del país. Y todas ellas hemos concordado los puntos que nos parecen negativos de este instituto. De tal manera que lo que yo te diga no tiene que ver solo con Santiago, tiene que ver con la voz de todas las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos del país. Te decía que trabajamos entonces conjuntamente con diputados las indicaciones que fueron aprobadas en su momento. Y eso nos dejó contentas en la medida que estaba saliendo un instituto que a nosotros nos parecía perfectible, pero que no era malo. Claro. Luego, que sale de diputados, es tomado por el ministro Piragallo y consensuado con el senador Chadwick y el senador Espina. Lo que hace que lo que nosotros habíamos aprobado y decidido con diputados se desnaturalice. La derecha en este país nunca va a aceptar que sean enjuiciados los perpetradores, por ejemplo. Nunca ha dado un voto que diga en relación con un verdadero nunca más. Luego es rechazado por senadores, es aprobado aquello, desaprobado por los otros y se va a una cosa que es un trámite de la comisión mixta. Si se juntan de todas las bancadas, de diputados, de senadores, y sale un nuevo proyecto con otras características que a nosotros tampoco nos parecían correctas. Durante todo este tiempo logramos aplazar la votación, dado que los diputados, concretamente, estaban de acuerdo con nosotras. Finalmente vienen todas estas negociaciones, hay que acordarse de periodos electorales, hay que acordarse los cupos parlamentarios, hay que acordar también que hay un sector, no lo vamos a menospreciar, pero hay un sector de gente que sí estaba favorable al instituto, sobre todo en relación a las indemnizaciones, en relación a las reparaciones que este instituto trae. De tal manera que ese es más o menos el periplo que ha llevado este instituto y que hoy día lo daríamos prácticamente aprobado. ¿Cuáles son nuestros reparos? Oye, me interrumpen, chicos, Renato, sí. Nicolás, por favor, me interrumpen. Sí, no hay problema. Si tienen alguna duda, por favor, me van preguntando. No, adelante. Te decía, ¿cuáles son los reparos? Primero, uno de los primeros reparos es que nosotras consideramos que un instituto de derechos humanos debería tener la facultad de querellarse en todos los casos de violaciones a los derechos humanos. Exacto. Hasta ahora vamos a tener un instituto que se puede querellar en casos de detenidos y detenidas desaparecidas y en casos de ejecutados y ejecutadas políticas, quedando totalmente afuera lo que son las víctimas de la tortura. Ellos no van a tener ninguna posibilidad de que el Estado se haga cargo de sus juicios. Ahora bien, si esto ha sido como ha sido aprobado y hasta el día de hoy nuestra agrupación o nuestros familiares detenidos y detenidas desaparecidas no han tenido la posibilidad de buenos o excelentes juicios, salvo por la buena voluntad de los pocos abogados que tiene el programa, imagínense ustedes y los que están escuchando qué va a ser cuando además ahora se van a poder querellar por el caso de ejecutados y ejecutadas políticas, que son aproximadamente 3.000. De tal manera que eso significaría una inyección de recursos que nosotros creemos que el Estado no ha tenido la voluntad política para hacerla hoy día, menos la va a tener para triplicar, cuadruplicar la dotación de funcionarios, abogados que deberían tener para poder hacerse cargo de estas querellas. Por lo tanto, nos encontramos frente a un argumento falaz. O sea, aquí no tiene ningún sustento aquello de que se va a querellar. Nosotros queremos que se querelle en todos los casos. Y Gabriela, disculpa. De nuestras dificultades. Gabriela. Dime. ¿Y este punto está contemplado en el primer proyecto que ustedes acordaron con los congresistas y que después fue modificado? No, nosotros teníamos para todos los casos. Uh-huh. Todos los casos de violaciones de derechos humanos. Ok, ¿y eso fue después modificado cuando entró con esta cosa del consenso y la comisión mixta? Exacto, se fue desnaturalizando, como les decía, en el camino y finalmente se queda... Mira, lo que pasa con el instituto es que el instituto es, otra vez, como decíamos en una declaración pública que hacíamos, en la medida de lo posible. Claro. La ley es en la medida de lo posible. La salud es en la medida de lo posible. O sea, todo lo tenemos en la medida de lo posible. Esa frase histórica del presidente Elwin, que ha quedado grabada a fuego en la mentalidad de todos nuestros gobernantes, de tal manera que todo se hace como a medias. Y uno de los argumentos débiles que nos entregan es que es como cuando uno dice entre ponele y no ponele, más vale ponele, entre tener un instituto malo y no tener, tengamos el malo. Esa es más o menos la argumentación básica que se nos da. Uh-huh. Es malo, pero entre no tener y tener... Bueno, no solamente los reparos vienen de parte nuestra. Están los reparos que ha hecho la Organización de Naciones Unidas. Naciones Unidas, uh-huh, cuando Chile va a Naciones Unidas con un informe que le va a malena, le va ahí nomás, porque es criticado por una cantidad de cosas que están ocurriendo en el país, y ellos dicen allá en Ginebra, mire, nosotros vamos a hacer este instituto. Naciones Unidas le dice, a ver, denos el proyecto. Y Naciones Unidas le responde, esto no es así. Los institutos de derechos humanos universalmente deben tener estas características, que no las posee el instituto, este instituto de... Claro. Por lo tanto, no somos nosotras. Este grupo de señoras, por ahí en una declaración alguien decía, este grupo de señoras, a ver cómo era, vociferantes y mediáticas, no, nosotros somos un grupo de señoras que además... hemos estado tanto tiempo en esto que algo sabemos. O sea que también existe un... La razón. Perdón. Y los errores que contiene el instituto. O sea que también se puede decir que existe una suerte de modelo mundial de institutos de derechos humanos. Exacto. Existe uno que están graficados en lo que se llama la Carta de París, uh-huh, donde dice cómo deberían ser los institutos de derechos humanos y se habla de las autonomías, por ejemplo. Uh-huh. Autonomías que dicen en relación con que las personas que pertenecen o que manejan este instituto deben ser absolutamente lejanas al Ejecutivo. Por supuesto. Y nosotros acá en Chile vamos a tener que este instituto es dependiente del Ministerio de Justicia y que la presidencia del instituto es propuesta por el Ejecutivo. Claro. Por lo tanto, no tiene autonomía. Lo cual no tiene mucho sentido, considerando que el instituto eventualmente podría llegar a oponerse incluso al mismo Estado. Entonces no tiene sentido que sea querellante y se creye a sí mismo. Mira, lo que pasa es que hasta ahora tenemos eso. Fíjate que nosotros tenemos que los abogados de derechos humanos, que son funcionarios del Estado, no pueden hacer demandas civiles, por ejemplo. Mm. Porque claro, el Estado no puede ir contra el Estado. Claro. Entonces ahí los ves atados de pies y manos porque ahí no puede ser. Y fíjate que se da una mayor contradicción. En muchos de los casos de defensa de nuestra, participa el Consejo de Defensa del Estado y argumenta que son crímenes de lesa humanidad y argumenta que sí deben estar en prisión, que son imprescriptibles. Al momento de que nosotros ingresamos una demanda civil al Estado, el mismo abogado que dijo que eran crímenes de lesa humanidad dice, no, esto prescribió porque esto es un homicidio simple. Claro. Entonces es como que se han vuelto la chaqueta, ¿te fijas? Entonces es como que una suerte de paradoja, una suerte de esquizofrenia, porque por un lado dicen que son crímenes de lesa humanidad y al momento de que se tocan los intereses monetarios del Estado, el mismo Consejo de Defensa del Estado dice esto no corresponde. Claro, y eso que estamos en una coyuntura en la cual el Consejo de Defensa del Estado está representado por el bando opositor a quien hizo los crímenes. Imagínese. Exacto. Si fueran del mismo bando. Pero imagínate, no, imagínate. Mira, la verdad es que en general yo creo que lo que ocurre en nuestro país es bastante criticable en el ámbito de los derechos humanos, no digamos en otros ámbitos, pero queremos aparecer como los adalides de las cosas bien hechas. Y no es verdad, o sea, ustedes lo ven en el tema de educación, ustedes lo viven en carne propia en lo que son las universidades, en lo que se ha hecho con la educación. Entonces, aprueban una ley de educación que es absolutamente lejana a lo que hicieron o lo que pedían los chicos de la llamada Revolución de los Pingüinos, por ejemplo. Entonces, si llegan a estos acuerdos, si el tema tiene, pasa, fíjate, creo yo, o creemos nosotros en general, que esto pasa por el sistema de los acuerdos y por el sistema binominal. Porque parece que todo, y si tú ves la composición del directorio del instituto, vas a tener lo que nosotros llamamos uno y uno. Claro. Entonces, va a haber un representante de la Cámara de Diputados, seguro, uno y uno. De la Cámara de Senadores, uno y uno. O sea, siempre va a ser del Consejo de Rectores, uno y uno. De las organizaciones de derechos humanos que estén inscritas en el Ministerio del Interior. Claro, exactamente. Entonces vamos a tener un Libertad y Desarrollo y no sé, nosotros no vamos a estar porque ni siquiera nos vamos a inscribir. Y no sé, otra organización que se han creado ahora operativas a la aprobación del instituto. Ya. Gabriela, te queríamos agradecer y en las necesidades del tiempo del programa te queríamos agradecer por tu disponibilidad para nosotros y por la información muy importante que nos diste acerca del Instituto de Derechos Humanos. Oye, déjame pasar el aviso del indulto. Ya. Mira, que se nos vienen ahora los indultos bicentenarios. Claro. Sí. Ese aviso y otro aviso, cortito, y me voy. Ya. Adelante. Marcha el 29 de agosto, día sábado. Plaza Italia, Plaza de la Ciudadanía, lo hacemos por el 30 de agosto, por el Día Nacional e Internacional de Detenidos y Detenidas Desaparecidas, pero va a ser una marcha en contra de la impunidad, en contra de los indultos, que es algo nuevo que se nos viene encima. Perfecto. Y agradecerle a ustedes, pues. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Ahora vamos con la tercera canción del programa, Gates of Babylon. To me, I Estamos de vuelta acá en el programa Factor Universal de la Radio Juan, de la Radio Juan Gómez Millas, dando señales 104.5 en Macul y Ñuñoa. Queremos recordarles que pueden visitarnos en www.radiojgm.uchile.cl. También pueden descargar nuestro podcast en radiojgm.blogspot.com o contactarse con nosotros en el mail radiojgm@gmail.com. Bien, estamos terminando el programa del día de hoy, en el cual tuvimos una interesante invitada, nuestro contacto telefónico, más bien dicho, ya que no la pudimos tener en el estudio. Así es. Y también sobre un tema que es fundamental para la correcta convivencia de los de las personas con sus distintas diferencias en nuestro país. Defender los derechos humanos creo que es uno de los leitmotiv de nuestro programa, y creo que que el Instituto de Derechos Humanos es uno de los elementos fundamentales que tiene que existir en nuestro país, pero también con cierta independencia, o sea, con una completa independencia para poder juzgar a quien sea dentro de nuestro país que viole los derechos humanos. Claro, en el programa de hoy vimos dos aristas de esta misma cuestión, es decir, el punto de vista del capítulo chileno del Ombudsman y también el punto de vista de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Vimos que tenían visiones un tanto distintas al respecto, y yo creo que por el bien de todos, en realidad, y para que se cumpla la defensa de los derechos humanos, es necesario que todas las agrupaciones o todas las instituciones que se dediquen al tema tiendan a trabajar en conjunto para así poder levantar posiciones más fuertes y no pisarse la cola, por así decirlo. Exactamente. Sosteniendo posiciones divergentes. Bueno, nos despedimos ahora del programa. Esperamos que les haya gustado mucho y esperamos que nos escuchen la próxima semana en un nuevo programa de Factor Universal 2.0. Chao, chao. Estén bien. Adiós.